hace tiempo. Y ahora entendí que tu recuerdo no se irá si no lo suelto. No sé qué hacer con tanta foto. Por fuera bien, por dentro estoy roto. Voy desnudo de lo que no se ve. Qué triste es admitir que me bastaba y que me acostumbré a lo que me dabas. No imaginamos que lo nuestro acabaría mal. Si para mí esto era un comienzo y para ti un final. Y ahora que vendrá sin ti. Venga, chicos, al salir. Ahora, 5:41, las 4:41 en Canarias. Francisco Mateos Aparicio, un ponedor que está trabajando y labrando la tierra en ese momento. Te mando un abrazo enorme. Está en Viña Espalderas y Olivar, es un tío que está currando y levantando el país desde lo más profundo, desde la tierra, desde las raíces. Francisco Mateos Aparicio Araque, gracias por estar con nosotros. Pero claro, los planes de nuestros ponedores para el fin de semana, Bea, son alucinantes. Juan Jesús, que dice que este fin de va a dejar la Feria de Sevilla a los foráneos y los de Sevilla se van a pasar el fin de a la playa, que la tenemos a una horita de camino más o menos. Manuel Ignacio, que dice que fin de románico en la provincia de Soria y de paso un paseo por la Laguna Negra. O Emilio Gil, que va a Extremadura y ya de paso pasar la ITV. Bueno, claro, las cosas que hay que hacer en un fin de semana normal. O sea, hay que ordenar armarios, hay que cambiar cortinas, hay que lavar el coche, hay que preparar la casa, hay que ver a los abuelos o a la familia. Hay que hacer un montón de cosas y siempre con muchísima alegría, que eso es lo que más importa en la vida. Disfrutar, exprimir la vida. Son las 5:42, una hora menos en las Islas Canarias. Yo mando un abrazo a Teresa Izquierdo Rodríguez, una ponedora premium que tiene 73 años y dice que bueno, que tiene alteraciones con el sueño, pero que nos está escuchando cada día. Así que Teresa, un abrazo bien fuerte y ya sabes que no eres la única que está aquí con nosotros, que hay un montón de gente que está trabajando, hay un montón de gente que está buscando trabajo y que aquí a toda esa gente les hemos dedicado un espacio, nuestra ronda de ponedores. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. La verdad que aquí mencionamos pues la cantidad de actividades profesionales que se desarrollan mientras se está elaborando en directo este programa de radio. Recibimos los mensajes a través de facebook.com/poniendolascalles, recibimos los audios en el 662-942-605 y nos enteramos de que Paco nos está escuchando desde Murcia, nos envía un saludo y dice: muy buenos días, Pulpo, ya estoy en marcha para dar la ronda por la huerta a ver que esté todo bien y a partir de las 7 empezamos a recoger tomates. Nos manda un abrazo. Nando nos cuenta que es militar, dice: yo estoy acostumbrado a las 6 de la mañana siempre tocar Diana desde el año 1980. Eso sí, ahora me encuentro en la reserva. Genial, tocar Diana, me gusta muchísimo. Buenas noches, mira, soy Richie. Hola, Richie. De Manises, Valencia, estoy haciendo el turno de noche en el taxi. Qué bueno. Venga, soy un ponedor. Gracias, Richie, gracias, taxistas. Qué cantidad de gente hay con el volante, es impresionante. Diego, por ejemplo, nos escribe desde Arnedo, nos da los buenos días tanto a Bea como a mí y al torero. Dice: de vuelta de Sevilla, de currar la primera semana de feria, ahora 2 días de descanso por casa y a seguir con el camión por toda España. María Rosa nos da los buenos días. Ella es auxiliar técnico sanitaria y es ponedora diplomada. ¡Toma ya! Hola, Pulpo. Hola. Y Bea, buenas noches. Buenos días. Buenos días. Soy un ponedor, Mariano Alonso García. Hombre, Mariano. Hace todas las noches León-Madrid, Madrid-León. Aquí poniendo la calle con vosotros. Un saludo. Gracias por hacerme compañía. Gracias a ti, Mariano, por elegirnos para estar contigo ahí en el camión, en la furgoneta o en el coche. Lo que lleves nos hace sentir muy bien, Mariano, muchísimas gracias. Carmelo, por ejemplo, nos dice que está en Madrid. Dice: Pulpo, es que vamos a cargar pilas este fin de semana, que viene San Isidro y los proveedores de refrescos, estamos trabajando el doble para los bares y para los restaurantes, y con vosotros, nos dice, se nos hace todo más fácil. Gracias, Pulpo, y gracias a ti, Carmelo. Qué ganas de San Isidro hay. Hombre, después claro. De 2 años también. Gloria Requena es profesora de instituto y aprovecha estas horas para corregir exámenes y preparar algunas lecciones. Es ponedora. Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Vea, aquí estamos poniendo las calles de las 4 menos cuarto de la mañana. Candemar, nuestro destino final, para llevar a gente un día más a su puesto de trabajo o al aeropuerto. Esto es una cadena. Esto es una cadena de trabajo. O sea, hay gente que hace cosas también para que los demás puedan desarrollar su trabajo. Es nuestra ronda de ponedores de hoy viernes. Lo que no ha dado tiempo para hoy se congela, se mete en la nevera y la próxima jornada de domingo a lunes, aquí en Poniendo las Calles, pues los leeremos. Nuestra máquina del tiempo, que esta semana la hemos parado, la hemos detenido en las grandes canciones de la Creedence Clearwater Revival. La de hoy pertenece al año 69 y en el 69 en España salía al mercado el Seat 1430, que fue uno de los modelos míticos de la marca española de coches que introdujo por primera vez el modelo deportivo en las fábricas de nuestro país. Formidable. ¡Qué deportivo! 1.438 centímetros cúbicos, 70 caballos, 4 velocidades sincronizadas y marcha atrás. Este era el sonido de España en aquella época, esa publicidad, esos momentos que vivíamos en las radios y en las televisiones. Bueno, pues es que la canción de hoy pertenece a ese año. Prepárate tus oídos porque vas a escuchar todo un clásico de la Creedence Clearwater Revival. Lowdy es una canción escrita por John Fogerty que describe la difícil situación de un músico que era pobre además y cuya carrera lo ha llevado a tocar en Lodi, una pequeñísima comunidad agrícola de California, muy cercana a la ciudad natal del artista. Y ahí Fogerty, en esta canción, pues lo que hace es confesar que en una ocasión nunca había visitado este pueblo, pero lo eligió para su canción porque tenía el nombre que suena más genial del mundo. Esta canción es la que ubicó en el mapa mundi, a Lowdy, en los Estados Unidos de América. Mira qué canción tan bonita. El Pulpo. Poniendo las Calles. COPE. Estar informado. En la radio. En la radio. ¡A pitar! ¡A pitar! ¡El Madrid! ¡El Madrid en la final! ¡En otra final de la Champions! Todo pasa en COPE. Ojo, ojo, que llega Ancelotti al restaurante. Muy buenas de nuevo, Juanma. Sí, llega Ancelotti, se está bajando del coche, está feliz, sonriente. Tira tú, no le pongas pinganillo. Hola, Carlos, buenas noches. Chao. El partidazo de COPE en directo. Estaba escuchando por radio. Sí. El coche. ¿Y qué tal suena el partidazo? Suena bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Otra final? Sí, contento. Contento, muy contento. Que aproveche, adiós, gracias, viste. Gracias. Adiós, adiós. Es oyente, Carleto. Bueno, pues no hay mejor manera de interrumpir la programación. Oye, estamos haciendo la promoción. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE. ¿Hay alguien que dude que lo mejor que hay en la vida es poner la cadena COPE y enterarse de todo? Con Juanma Castaño. Las 5:49, hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniéndole las calles a este viernes 6 de mayo de 2022. Estás en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles, donde los viernes lo que hacemos es representar en directo la escena de una película que hemos visto todos al menos una vez en nuestra vida. Torero, tú has estado atendiendo el teléfono desde las 4 de la mañana y cuando hemos representado desde la primera vez la escena de la película en el día de hoy, ha llamado muchísima gente, eso no me lo puedes negar. Con varias ovaciones incluso, de tronío, con mucha gente que sabía cuál era la película. Creo que lo hemos puesto fácil, creo que lo hemos hecho bastante bien, sobre todo vosotros, yo, y me lo he tomado con calma. Hombre, tú también has tenido tu papel fundamental, de tronío también, claro. Y bueno, en Puerto Llano hay un camionero que se llama Carlos, que ya manda, todas las semanas suele mandar, suele acertar, y hoy creo que puede que le haya tocado la suerte. Te está escuchando, va por Cintruénigo, por Pamplona, con el camión. Sí, señor. Carlos, buenos días. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Qué bien. Oye, gracias por estar con nosotros, lo primero, ahí en la ruta, en el camión, y poner las calles. ¿Lo haces cada día? Pues casi todos los días. Prácticamente son viajes bastante largos, hasta por encima de París, Holanda, Bélgica. Y bueno, aquí al pie del cañón, ya lo sabes. Qué grande. Escucha, ¿qué sienten tus oídos cuando has escuchado la representación en directo de la peli? Bueno, pues una peli que me gustó bastante y enseguida, aunque hay que decir que del todo bueno no soy interpretando, pero bueno, hay que decir. Ayuda, la música ayuda. Ha sido generoso, Bea, ¿eh? O sea, pues, hay que decir, ya. Me encanta. Ya. Muy diplomático. Bueno, y él opta un premio, imagínate, él todo esto porque opta un premio. Bueno, Carlos, pues es tu momento, España entera te está escuchando. ¿Qué película hemos representado aquí en directo? Es la película Django, con Jamie Foxx y Leonardo DiCaprio. Muy bien. Bueno. Y es que a mí me ha tocado hacer de Leonardo DiCaprio, y eso siempre es perder. Claro, no, hombre, Leonardo DiCaprio lo hace muy bien. No, él lo hace muy bien, por eso digo que ponerte, claro, ponerte a la altura de Leonardo DiCaprio siempre es perder. El Samuel L. Jackson del hombre, pulpo sí, ha sido muy conseguido, ¿eh? Con un Oscar en Claro, y 5 nominaciones. Lo que vamos a hacer es coger una película alemana de estas que ponen en correcto, la tele los domingos, y ya verás cómo ahí no se nota tanto la diferencia. Es verdad, ahí no hay tanto dato, es verdad. Oye, Carlos, que tengas un gran fin de semana, nos ponemos en contacto contigo para enviarte un regalo, ¿te parece? Igualmente, que venga, pase buen fin de semana. Buena ruta, hermano, muchas gracias. 5:52, las 4:52 en Canarias, es muy pronto, también es muy tarde. Hay que terminar de poner las calles y lo hacemos pues hoy, dándola del pulpo, pues ni más ni menos que al día en concreto, a este 6 de mayo de 2022. Enseguida estará Sergio Barbosa con Herrera en COPE. Pero escúchame, que hoy estamos de cumpleaños. Hoy cumple 77 años, uno de los grandes de la música en Estados Unidos. Un tío además con unos principios brutales, al que principalmente se le conoce en España, no mucho, hay que reconocerlo, pero yo te voy a poner ahora una batería de comienzo de canciones y te vas a dar cuenta que muchas de ellas sí que forman parte de tu vida. Él es Bob Seger. Para la gente que está en ruta, para esos camioneros, para los taxistas, para los furgoneteros que están aquí con nosotros. Este Bob Seger, que nacía en Detroit, en Michigan, en los Estados Unidos de América, siempre se ha defendido muy bien, como le estás escuchando, cantando, pero además tocando la guitarra, haciendo unos giros en el teclado y defendiendo el rock francamente bien. Es uno de los grandes en Estados Unidos. Grandes canciones como este Still the Same han firmado pues lo que es una trayectoria de éxito. Un tío con principios, un tío que quiso dejar la música y de hecho se apartó y mucho cuando falleció su gran compañero de banda. Esta canción, ¿por qué siempre me ha tocado el corazón? ¿Por qué siempre me ha emocionado? Esta tonalidad, esta forma de defender la música. Siempre te lo digo, tenemos poco tiempo para saborear estas canciones, ahora lo dejo en tu mano. Él se llama Bob Seger, su banda, The Silver Bullet Band, yo creo que merecen dedicarle unos minutitos, ¿no? A lo mejor tienes en casa algún disco de papá o de tu hermano, o por qué no, o tuyo, que hayas comprado hace un montón de tiempo, pero recordar las canciones de Bob Seger and The Silver Bullet Band siempre es un premio. Lo tienes en tu mano. Este fin de semana yo te pongo deberes. Búscalo, porque hay canciones que te van a hacer sentir muy bien y te van a demostrar que hay joyas musicales que te van a regalar felicidad. Nosotros recogemos ese estudio para esta noche venir a hacerte el resumen de lo que ha sido una semana de radio aquí en Poniendo las Calles. Te dejo con Sergio Barbosa, con Herrera en COPE, y te agradezco un montón que formes parte de esta comunidad de ponedores. Sé feliz, la vida mola. Escuchas Poniendo las Calles.